El ajuste de las pasividades es absolutamente insuficiente, han sostenido los jubilados y según los datos del índice medio de salario, el aumento de 5 puntos con 93 corresponde al periodo entre enero y noviembre de 2024 y será cobrado en el mes de febrero. Y es insuficiente. Vamos a ver por qué es insuficiente. Estamos en contacto telefónico con José Pepe Borges, titular de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Borges, buen día, bienvenido, buen día. Feliz año nuevo, podríamos decir. Buen día igualmente. Bueno, muchas gracias. Para usted y para toda la audiencia. Bueno, gracias en nombre de la audiencia que está, por lo menos, que está escuchando ahora, que es mucha, es muchísima, se lo puedo asegurar, porque me están mandando mensajes. Seguramente. Sí. Seguramente queda así. Espere un poquito, porque lo escucho un poco bajo, vamos a subir un poquito y para escucharlo con... O póngale un poquito de gana. ¿Me escucha bien? Ahora sí. Está perfecto. Bueno, ¿qué podemos esperar de este ajuste? ¿Es suficiente o no es suficiente? Mire, ese es un debate para hablar en plata al santo botón. Todos sabemos que es absolutamente insuficiente. La situación de jubilado y pensionista en Uruguay la venimos hundiendo desde hace años. Y en particular en los últimos 2 años, con motivo del plebiscito de la Seguridad Social, se ha explicado esa realidad, una terrible realidad desde el punto de vista social, que afecta a prácticamente 400.000 jubilados y pensionistas con ingresos de pobreza. Son ingresos que viven para permiten sobrevivir en condiciones de pobreza. Por lo tanto, un aumento del 5%, del 6, del 7, del 8 y del 10, en jubilaciones que andan y pensiones que andan en niveles de 15, 16, 17 mil pesos, no cambian para nada las condiciones de vida de quien recibe, de quien tiene esos ingresos. Entonces, esa es la primera cosa. Segunda, la otra, la que nosotros pretendemos instalar, nos parece que hay que instalar desde el ángulo y desde el punto de vista del movimiento popular, es que tiene que haber un cambio efectivo, porque hay además condiciones, hay necesidades y posibilidades. Tiene que haber un cambio efectivo en el tema de esos ingresos para los sectores más perjudicados. Mire bien, Castillo viene de anunciar, o sea, el futuro ministro de Trabajo. ¿Me escucha ahí? Sí, lo escucho. Bien. Entonces, Castillo viene de anunciar en estos días que va a aumentar el salario mínimo, con lo que eso va a permitir que aumenten las jubilaciones. Eso tiene que estar descartado de que tiene que ser así. O sea, no. Eso tiene que estar archi asumido. Lo que hay que discutir es cuál va a ser el aumento. ¿Qué aumento le van a dar al salario mínimo? La verdad, que hoy está en 22 mil pesos. ¿Y cuánto va eso? ¿Cómo va a repercutir en esas jubilaciones y pensiones que estamos hablando recién? De 14, 15, 16, 17 mil pesos. Eso es lo que hay que discutir. ¿Hasta cuándo se va a seguir remendando, la verdad, la situación de los ingresos de jubilados y pensionistas y por lo tanto manteniéndolo en esa situación de pobreza? Y estamos hablando de 400.000 personas. 400.000 personas, 400.000 jubilados y pensionistas, 400.000 viejos y viejas que no alcanzan a cubrir sus necesidades vitales. Entonces, la discusión tiene que ser esa. El pataleo porque va a ser un 5 y no es un 7, y no, ese es un pataleo al santo botón. Sirve nada más que para disimular otro tipo de intenciones, otro tipo de objetivos. Venimos de un gobierno que congeló salarios durante 4 años, en realidad rebajó los salarios durante 4 años, y hizo otro tanto con las jubilaciones y pensiones. Era un gobierno que además endeudó mucho más al país. Bueno, ya sabemos lo que pasó, Macanudo. Bueno, lo que tenemos que hablar son las soluciones. Hay que hablar de las soluciones hoy. Es imprescindible avanzar en ese sentido y no aumentar el caceroleo de lo mal que estamos y lo mal y lo poquito que es y de que tendría que ser un poco más. Tiene que haber una posición del Movimiento Popular bien clara. Ahora, Borges, una cuestión puntual sobre lo que acabas de decir, ¿no? Hablaste de la rebaja salarial durante 4 años. Eso tuvo un costo. ¿Cuál fue el costo total de esa rebaja salarial a jubilados y a trabajadores también? ¿A cuál? ¿El costo económico? El costo económico que tuvo la rebaja de los 4 años. 7.000 millones de dólares. Bueno, ahora, digo por lo que dijo Gabriel Odone ahora, ¿no? Que Gabriel Odone dice, para atender demandas sociales, va a haber que crecer bastante más por arriba del 3%, porque dijo los primeros 3 puntos están comprometidos. Supongo yo que habla del déficit, ¿no? Y sí, porque están en el gobierno actual, se va con un 4% de déficit. Pero justamente son las excusas. Es de eso que estamos hablando. Por eso yo digo que nosotros lo que planteamos, la coordinadora de jubilados y pensionistas, lo que plantea es que el Movimiento Popular tiene que posicionarse desde la lógica de las necesidades populares y no desde la lógica de las necesidades del capital. ¿Qué dice Odone? Y bueno, las necesidades del capital, lógicamente, son esas. La necesidad de la burguesía en este país, de la oligarquía, de la clase dominante, de los dueños de las empresas, de los CEOs, de los presidentes, directores generales, es esa que dice Odone. Es lo mismo que decía la actual ministra de Economía, Arbeleche. Representan los mismos intereses, lo plantean desde el mismo punto de vista. El gobierno ahora está discutiendo si es un 4,2, un 4, el déficit fiscal. Eso es una excusa para Odone para decir no tengo plata, es lo que me acabas de decir tú. Claro, no tengo plata para necesidades sociales. Lo que pasa es que el otro día hablaron las autoridades de la Universidad de la República y dice que en el presupuesto van a pedir 300 y pico de millones de dólares. Sí. Ahora está perfecto. Debe estar perfecto. No conozco el presupuesto de la universidad, pero está perfecto. Claro. Es un aumento con respecto a lo que le dieron antes, es un aumento del 52%. 300 y pico de millones de dólares. Ahora, Gabriel Odone se reunió con John Pérez de la Suprema Corte de Justicia, ministro de la Suprema Corte de Justicia. Calculo yo que para conocer también cómo viene la mano. ¿Cuánto precisa en la Corte? Y cómo, sí, claro. Digo yo, la Corte también necesita presupuesto y mucho. Hay leyes que ni siquiera se aplican todavía porque no tienen. Viste que siempre cuando elaboran una ley en el Parlamento dice, bueno, ¿y plata de dónde sacamos? Bueno, hay leyes que las votaron y no hay plata para aplicarla. Pero plata, nosotros lo que insistimos es lo que hay en este país. Los trabajadores uruguayos siguen generando enormes masas de riqueza. El problema es quién se queda con esa plata. La discusión es esa. Por eso es muy importante dar bien el debate de cara al pueblo trabajador prioritariamente, porque a veces también pasa que, ¿no, verdad?, que en el seno del pueblo trabajador quedan algunos repitiendo los argumentos de los patrones, repitiendo los argumentos de los dueños del capital. Entonces la lógica de la discusión hay que cambiarla. Justamente acá lo que hay es riqueza y el tema es repartirla. En los términos que está planteado en esta democracia, que nosotros no tenemos ningún apego muy especial, la verdad sea dicha, porque es una democracia que lo que hace es consolidar la injusticia social, ¿no? Pero lo que vamos, que en este momento hay que poner arriba de la mesa realmente las necesidades que hay y de que existe la realidad social y económica como para satisfacerla. Porque la clase trabajadora, repito, la clase trabajadora uruguaya genera esa riqueza. Es más, no tiene directamente que ver con esto, pero lo comento porque el otro día, averiguando, la CEPAL saca una estadística de los distintos países de América Latina, de la cantidad de horas trabajadas por semana. Resulta que los uruguayos seguimos estando entre los tres primeros países de América Latina en cantidad de horas trabajadas por semana. Estamos segundos en América Latina. Somos de la clase trabajadora, estamos en el grupo de los que trabajan más horas semanales. Digo, para aquellos que también invocan la productividad, invocan la necesidad de crecimiento económico, ¿por qué no invocan en la misma proporción, ¿verdad?, el reparto de esa riqueza, la distribución de esa riqueza? De eso hay que hablar. Hay que hablar de cómo se genera esa riqueza y quién la tiene, dónde queda. Y a partir de allí es que hay que concebir la satisfacción de las necesidades sociales más urgentes, más inmediatas. Y después, bueno, eso abre otros campos y nosotros tenemos particular interés, nosotros, la coordinadora de jubilados, ¿no? Sí. En reiterar la necesidad de retomar la lucha por los tres postulados del plebiscito, por los tres puntos, de manera urgente y fundamental. Si no, nos va a comer nuevamente la lógica de el pragmatismo, el posibilismo, bueno, en realidad no hay plata, todo ese conjunto de mentiras que muy bien manejada desde el poder, en este caso desde con Arbeleche y el futuro ejecutante económico Odone, que ya han empezado a armar el mamarracho, ¿no? Armar la gran mentira, y a nosotros eso es lo que nos preocupa. Bien, Borges, muchísimas gracias por el tiempo. Me acordé ahora que hablaste de las horas que trabajan los uruguayos, que son uno de los promedios más altos de América Latina, que la Confederación de Sindicatos Industriales del Uruguay, la última vez que hablamos aquí, nos anunciaron en la radio que iban a pedir reuniones que ya concretaron con cuatro ministros del gobierno electo, justamente, y uno de los temas que tienen para hablar es el desarrollo de la industria, el fortalecimiento de la industria, de lo que hay, y a partir de ahí el desarrollo hacia adelante para crecer en cantidad de puestos de trabajo, en cantidad de horas trabajadas también, y de gente trabajando y de plantas de trabajo abiertas también, ¿no? Pero exacto, dice que uno de los temas que quieren plantear también es la rebaja de la jornada laboral. Así que veremos. Y es que hay que caminar para ese lado. También hay que caminar para ese lado. Pero, repito, eso también es la condición sine qua non. ¿Sí? Va a seguir siendo siempre el reparto de la riqueza. Riqueza hay. El tema en qué bolsillo están. Eso es lo que hay que... ese tendría que ser el punto de partida nuestro y de toda la clase trabajadora. José, bueno, Pepe Borges. Es un tema para desarrollar. Muchas gracias por el espacio. A usted, hasta luego. Que pasen bien.